Bienvenidos al episodio 243 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el reflexivo Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Te iba a decir arte marcialista, pero me arrepentí. Pienso que no, ese adjetivo sí que no califica. Depende de tu definición de arte marcial. Ok. ¿Será alguno de estos artes marciales de broma que aparecen de repente en algunas series de anime? Y no necesariamente. También perfeccioné el arte de uno que creó un amigo mío. Se llama Escapoeira. ¿Ah, sí? Excelente, Beto. Creo que entiendo de qué se trata. Sí, es un concepto muy básico, pero tiene que hacerse con disciplina, como todo arte marcial. Ok, Beto, con elegancia e imitando el baile para que no crean que estás escapando. Exactamente. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? Esta semana no pedimos preguntas en Facebook, pero tenemos bastante gente. No sé si más que la semana pasada, pero espero que esta vez no nos tome una hora y 15 minutos o 20, no sé. Esta vez vamos a esperar la hora y 5. Ya digo que son menos. Ok, démosle entonces. Empezamos con Andrés Pastén. Dice, Hickman deja a los X-Men. En las solicitudes de julio la numeración vuelve al número 1 y está a cargo de Dugan, que estaba haciendo un buen trabajo en Marauders. Pues sí, ya es algo que se anunció hace unas semanas. No, se va de la serie X-Men, pero no del mundo de los X-Men, porque van a sacar una serie que se llama Reign of X-Men, creo que es, Beto, o Reign of X. Reign of X. A partir de la cual van a relanzar la serie y Hickman está anunciado en septiembre en un título incógnito con un dibujante incógnito que creo que probablemente va a ser John Romita Jr., ¿no? Pudiera ser, que sería su regreso a los mutantes después de muchísimos años, pero técnicamente la pregunta es si se va de X-Men, pero no del mundo mutante. Claro, exacto. Se va nominalmente del título X-Men, pero no del universo de los X-Men. Así es. Y después lo tenemos de Abraham Ramírez, dice, pregunta de Villamelón. Ustedes recomendaron el Cap América de Brubaker, pero no he encontrado algún recopilatorio, y Smash acaba de anunciar este. Y nos deja una portada del que es el Complete Collection de Capitán América Winter Soldier. Que pues no, sería eso como la tercera o cuarta colección del de Brubaker. Sí hay colecciones, pero sospecho que ya están fuera de prensa todas ellas. Y de hecho las podías encontrar cuando salieron, era fácil ubicarlas. Porque tal cual se llamaban Capitán América by Ed Brubaker. Tenía su nombre muy grande y abajo los dibujantes de turno que podían ser Steve Lark, Steve Epting, Mike Perkins, etcétera. Pero sí hay varias colecciones que van antes de esta. Esto es parte de esa historia, pero cae a la mitad. Sí. Estoy checando en Amazon y en efecto aparentemente están agotados todos los TPs, incluidos los ómnibus que recopilaban alrededor de 25 números. No hay uno solo en físico, al menos en Amazon México, pero están disponibles las ediciones de Kindle, o sea que esa podría ser otra opción, que a lo mejor te eches un clavado por ahí en Comixology si los quieres leer en digital, porque en físico sí sería cuestión de cazarlos en alguna tienda y ver si puedes hacerte con esos tomos. Sí, bueno, a la hora, creo que esa es una falla que tenemos a veces, Beto, que no nos preocupamos de ver si las recomendaciones están disponibles para que las compren. Yo me encargo de recomendarles cosas buenas que leer. Digo que está bien que en estos tiempos es mucho más fácil acceder al material, pero que sufran lo que uno sufría hace 30 años, cuando no había internet, tenías que salir a hacer cacería en tiendas. Tenías que preguntarle a cualquier fulano que te diera una recomendación. Y después salir a buscar una tienda que tuviera back issues suficiente, escarbar en las cajas o buscar los catálogos de algún servicio que tuviese venta internacional vía postal. Así es. Pues, o cuando estás en un país chico como Chile, donde no existían las tiendas de cómics, darte una vuelta por el centro de la ciudad y recorrer kiosco por kiosco hasta ver si alguno tenía el cómic que querías. Esto es como atender ese llamado que hacen algunos fans de cómics, que generalmente lo hacen por razones equivocadas y solamente como pretexto, de regresar el hobby a sus orígenes, de que vivan la experiencia análoga de leer un cómic en papel. Les diría que está también la de enrollar sus cómics y metérselos en el bolsillo de atrás, pero eso sí ya sería demasiado. No pienso ir tan lejos. Mira, en Amazon el tomo 1 de la edición de tapa blanda está por lo menos disponible en Amazon.com a $26.99. Ay, pero son 6 números nada más, ¿no? No, son del 1 al 14. Ah, entonces de los Complete Collection seguramente. Sí, se salta el número 10. Sí, porque los no, dos... sí, no recuerdo por qué se lo puede haber saltado. Creo que era un crossover, pero no recuerdo. Es lo más probable. Si es que los TPs regulares eran 5 o 6 números, los Complete Collections son siempre alrededor de 12 a 15. Los únicos generalmente eran 2 Completes, que eran alrededor de 25 o 26 números, que según yo aparecieron al menos 2 Omnibus. Sí, el tomo 2 está bastante más caro. Y los tomos en pasta dura, hay unos $90, Beto, que me parece excesivo. Este es el número 1 al 25, o sea, la mitad de la serie. Esto es... Ese es el Omnibus volumen 1, justamente. Sí, too much. Demasiado. Sí, es más grande, creo yo. Es un tomo bastante grueso, tal cual, un Omnibus. Aún así me parece demasiado, debiera ser unos $75, $50, ojalá. Pero $50 es el precio que me pondría a mí mismo, Beto. Sí, bueno, ¿cómo te explico? O menos. Que ya no son los 90. No, sí, lo entiendo, por eso digo, es el precio soñado, pero 75 me parece más razonable. ¿Qué más, Beto, qué más? Tío Koi, en el último capítulo tuve una plática muy buena acerca de la continuidad. Fue más discusión que plática, pero en fin. Creo que DC hizo bien al tener a Batman en la continuidad y Legends of the Dark Knight fuera de ella. Pues sí, yo insisto, cuando tienes un título fuera de continuidad, te da espacio para muchas historias. Durante varios años, Legends of the Dark Knight era el mejor título de Batman, porque no estaba limitado por lo que decía la continuidad. Ok. Yo estoy de acuerdo con eso. Simplemente yo asumí la... Como, traté de explicar. Asumí el planteamiento de la pregunta que tratamos de contestar la semana pasada y que acordamos que no estábamos de acuerdo, en el sentido de eliminar toda continuidad. Creo que eliminar toda continuidad es otro tipo de narrativa. Y esta continuidad es como una continuidad selectiva. Hay ciertas historias que son más relevantes y tienden a formar parte de la construcción a largo plazo del personaje. Y hay otras historias que son absolutamente intrascendentes, pero que son, pueden ser entretenidas o buenas. Y en ese sentido creo que sí, tienes una idea, un arquetipo de qué es Batman, y con eso puedes hacer muchas cosas. Pero si solo hicieras esas cosas, creo que no... Se diluye un poco el peso a veces del personaje. En fin. No sé. Si siguiera solamente el arquetipo en lugar de todo lo que vino antes, no hubiésemos tenido ese ron tan aburrido de Tom King. Por poner un ejemplo. Pero hay otros buenos, Beto. Hay otros buenos. ¿Qué opinan de Mad Love? Pregunta el mismo tío Koi, Beto. Buena. Se ganó todos los Eisners. ¿El episodio de televisión o el cómic? Porque ambos son muy cómic. Buenos. El cómic se anotó los Eisners. No sé para qué hacen la distinción, Beto. La adaptación es casi verbatim. La distinción es que uno se ganó el Eisner y el Eagle y el Harvey y el otro es nominado a los Emmy. Esa es la diferencia. Sí, y la otra diferencia es que el episodio de serie de la serie animada es levemente menos violento. Trata de rebajar un poco los elementos de violencia psicológica y violencia física que tiene el cómic, porque está pensemos que, aunque no nos demos cuenta, Batman, la serie animada, estaba orientada a un público infantil. Olvídate de eso. Es tan simple como que los sensores le ponen más atención a lo que pones en una pantalla de televisión que a lo que pones en una página de papel. Es así de simple. Y habrá que recordar que durante muchos años, Bruce Timm tenía en su oficina, detrás de su escritorio, un dibujo que resumía todas las cosas que no podían poner en la serie de televisión. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Mismo tío Koi pregunta, ¿qué saga de Batman les parece que ha envejecido mejor? ¿Nightfall, Cataclysm, Wargames o No Man's Land? Creo que en realidad ninguna de ellas Cataclysm es... fuera. Creo que Cataclysm no. Mira, ninguna de esas es particularmente buena, pero Cataclysm era mala desde que salió. Así es de que es así. No entra en acción. ¿Envejeció mejor? Pues envejeció en el mismo nivel. Sigue siendo igual de mala que cuando salió. Nightfall. O sea, que Cataclismo no es nada realmente. Si Cataclismo no. Es el terremoto y la respuesta inmediata al terremoto, y después viene No Man's Land, pero no es que sea. Cataclismo es un prólogo. No pasa nada. Sí, no es pasa prólogo, nada no particularmente. No hay nada es, más y es demasiado largo para ser un prólogo. Cataclismo, Aftermath y No Man's Land. Sí, pero es tal cual, es un prólogo y es un prólogo excesivamente largo. Wargames es más o menos mediocre, pero no envejeció mal. En el caso de Nightfall, tiene la enorme ventaja de que siempre la comparan contra la muerte de Superman, y por donde quiera que lo veas es una historia mejor planeada y mejor ejecutada, de que en ese sentido pues siempre envejecerá de una manera más o menos notable. En cuanto a No Man's Land, creo que No Man's Land el recuerdo de lo que es la saga es mejor que lo que era la saga en su momento, porque era increíblemente dispareja. La única forma de leer No Man's Land y poder disfrutarla es si compras la novela, la que no trae dibujitos. Esa es muy buena. Yo sí, después la escribió Greg Rucka. Ahí sí, tal cual. Leí la novela y dije, de haber sabido que pude haber leído esto desde un principio, no hubiera comprado esas decenas de cómics, de las cuales uno de cada tres era bueno. Justamente la intención de No Man's Land era ser un laboratorio de historias de Batman, así que no se supone tampoco que iba a salir todo bien, no era esa la forma en la que se enfocó ese proyecto. Tal vez debería haber sido así, pero no fue así, fue justamente tirarle los tallarines y ver qué queda pegado en la muralla, y básicamente de ahí partir de nuevo con la serie, porque fue... No solamente fue el tema de No Man's Land, fue el cambio de editor, que fue un tema trascendente en ese momento. Fue la historia con la que se despidió Denny O'Neil como editor de Batman, o antes en realidad, no me acuerdo bien el momento exacto. Y luego asume otro editor y se hace completamente de nuevo el universo de Marvel, o sea, de Batman, que es la transición desde de toda esta enorme y larga época de Denny O'Neil hacia otro mando y otros autores, Greg Rucka, Ed Brubaker, entre otros. Sí, ellos dos en las series principales, por lo menos. Y había que acordar eso que mencionas de las ideas. Por ejemplo, fue cuando hubo la audición de Elena Bertinelli para hacer Batgirl. No funcionó, por eso no es Batgirl, pero tal cual. Era la idea de vamos a ver qué clase de cosas disfrutan los fans de Batman para ver qué hacemos cuando termine esto. Pero pues sí, no es tan buena la saga, pero salieron algunas cosas interesantes de ahí. Y fue justamente fruto del agotamiento que empezó a experimentar la Batman con la frecuencia con la que se hacían crossovers. O sea, Batman tenía varios crossovers al año. Se hacían cada mes que tenía 5 semanas, Batman tenía un crossover. Y cada crossover involucraba a todos los títulos de la Batifamilia. Entonces cada, no sé, 3-4 veces al año tenía series de 16 números. Aproximadamente ahí estuvieron Aftermath, Cataclismo, Contagio, etcétera, muchísimas, y la gran mayoría no son muy muy buenas, que digamos. Sí, así es. Después de eso tenemos a Tío Koi, que dice: hagan el próximo especial de Patreon de Long Halloween. No es cierto, es broma, pero ¿qué les parece de Something is Killing the Children? Ya tenemos definido qué vamos a hacer en el próximo, pero Something is Killing the Children creo que tal vez lo debiéramos comentar acá, Beto, porque me parece que son no tan pocos, pero son pocos números en términos generales. Sí, aparte es una historia en progreso todavía. Yo comenté los primeros, lo que era el primer TP, no sé si sean 5 o 6, que ya comentamos parte de eso por acá, y en todo caso necesitaríamos que se cumpliera alguna parte importante de su arco global antes de dedicarle un especial, ¿no? Sí, de otra forma se vuelve muy... Bueno, de todas formas lo hicimos con Guardians of the Galaxy, pero también fue un poco la idea de revisitar ese... En mi caso, que lo propuse, de revisitar ese concepto que hace tiempo que no lo leí. Pero sí, yo creo que vamos a hablar de esa serie en un par de episodios más probablemente. Pero en el caso de Guardians sí abarcamos toda una etapa completa, ¿no? Porque es hasta donde sea el rompimiento para presentar una nueva alineación. Que aparte era... Así justamente es. Coincide con el número 175 de la numeración del legado. El mismo Tío Koi sigue con su cuestionario inmortal. ¿Cuál es su opinión de Once and Future? Es excelente. Muy positiva. Muy positiva. Nos encanta tanto el dibujo como la historia. Lo hemos comentado aquí ya. Lo comentó Alberto y lo comenté yo. Y probablemente lo vamos a comentar de nuevo en un par de meses más. Es muy fácil. Uno de mis escritores favoritos, con uno de mis dibujantes favoritos, uno de mis coloristas favoritas. Y haciendo historias que tienen que ver con las leyendas del Rey Arturo, ¿cómo había forma de que eso no me fuera a gustar? O sea, Kieron Gillen llamó a Beto y le dijo: Beto, ¿de qué quieres que haga un cómic? Tengo un hueco en mi agenda, ¿qué debo hacer? Beto le dijo: podrías hacer algo con el Rey Arturo, pero en tiempos modernos. ¿Qué pero te parece? Pon a Dan Mora que lo dibuje. Pídele, por favor. Pues, eso fue después de 15 minutos. Trató de interpretar lo que había dicho, porque cuando se emociona habla muy rápido y es sin entenderle a ese acento de Birmingham cuando habla rápido. Y él mismo lo sabe. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Hay una anécdota de Stephanie Hans que dice que cuando hablaba por teléfono, nada más se acaba de decir: sí, está bien, sí, está bien. Y después le escribió un correo para decirle: ¿me podías recordar todo de lo que hablamos? Porque le daba pena decirle que no le había entendido una palabra. Excelente. Creo que he escuchado un par de veces en podcast a Kieron Gillen, pero no recuerdo en los podcasts haber tenido tanto problema. El problema es cuando hablas mucho rato con él porque se le olvida que está cuidando la pronunciación y de repente se emociona y se deja ir y todo te pierde. Pero bueno, pasando. Sí, yo tengo mucha más dificultad con los acentos ingleses que con los acentos estadounidenses. Dale, Beto. En general, hay algunos australianos también. El mismo tío Goy. ¿Qué artista les gusta más, Jorge Jiménez o Dan Mora? Ay, ¿por qué? Los dos son excelentes, Beto. ¿Por qué hay que elegir entre uno? Mira, con la muestra existente, creo que Jorge Jiménez es quizás más efectivo en superhéroes, pero Dan Mora tiene más rango. No he visto a Jorge Jiménez haciendo cosas distintas, no sé si tiene el rango para hacer la clase de cosas que ha hecho Mora en otros géneros, y el estilo y el acabado de Jiménez es muy, muy bonito para superhéroes, pero son, dentro de lo que cabe, son artistas bastante distintos, pero los dos bastante buenos. Sí, no sé si tan distintos, pero les encuentro, creo que lo principal, más allá de que no se parezca un dibujo al otro, es que son energéticos, y eso me agrada del trabajo de ambos. Sí, el mismo tío Koi pregunta, ¿alguna etapa de X-Men ha superado a Claremont Cochran Byrne, de su punto de vista? Creo que tendría que ser Claremont Byrne, no sé si la etapa Claremont Cochran cuenta. Es que la etapa Claremont Byrne superó la etapa Claremont Cochran, y está a siglos luz de distancia de la Claremont Cochran 2. Eso. Lo que pasa es que sí. Es difícil que trates de abarcar a Claremont. No. Porque son 18 años escribiendo X-Men. Sí, yo creo que ese es el tema. Y además están... sobre todo para nuestra generación. Incluso más la generación de Beto que la mía. O incluso un poquito mayores. Son la definición de lo que significan los X-Men. Son 10, 15 años de historia. Beto dijo 18, pero digamos que todos los 80 y parte de los 70 que definen a los personajes para siempre. Gran parte de las historias que se han adaptado, si es que no todas, de las que se han adaptado al cine, han salido de esa época. Entonces es bien difícil pensar en una etapa que la supere, sobre todo porque no hay nada que se le compare. O sea, ¿quién estuvo tanto tiempo como Claremont? Nadie. Segundo después, tal vez Scott Lobdell, y Scott Lobdell no jamás no entra a discutir jamás, ahí. Jamás entra en la discusión del mejor run del título que quieras, en la editorial que quieras. Nunca, ni no. Por accidente. Podría ser el único run en una serie y ni así entra en la discusión de si es el mejor o no. Creo que está exagerando un poco. Pero ¿quién más podría ser? Fabián Nicieza, Grant Morrison. Y lo de Grant Morrison es bueno, pero a la vez son, ¿cuánto, Beto? ¿Dos años? No compite tampoco con lo de Claremont. Un poco más de dos años. Pero es que ahí la cosa es que Morrison hace lo que suele hacer en las series de superhéroes, que es revisitar el pasado, remezclar las cosas y buscar hacer algo nuevo con todo lo que había venido antes. Y la cosa es que al tomar cosas de todo lo que había venido antes, toma mucho de lo de Claremont. Entonces es como, ¿cómo le dices a alguien que perfeccionaste algo que ya había venido antes? No existiría si no hubiera estado lo anterior. Entonces ahí en ese aspecto es un poquito difícil juzgarlo en ese sentido, pero ahí, más allá de la calidad de la ejecución, creo que aquí la cosa es el impacto que tiene, y el impacto que tiene en los personajes y en la forma en la que los definió, sobre todo la etapa de Claremont con Byrne, es algo que no puedes superar y no hay forma de que lo superes porque tendrías que empezar de cero ignorando todo lo que vino antes. No sé, puede que alguien llegue a superarlo alguna vez, pero está por verse, creo que es algo que no existe. Tal vez toda esta etapa iniciada por Hickman, tal vez lo podría llegar a hacer, no lo creo actualmente con lo que se ha publicado ahora, que es bueno, no le alcanza. Pero no sé, tal vez concluido todo este periodo, que sean, no sé, 5 o 10 años de historia, puede ser, no tengo idea, revisitado años en el futuro, se puedan comparar. Es que además... en estos momentos... no. El otro punto es cómo ha cambiado el enfoque editorial hacia esta clase de series. Porque la libertad editorial que tenía, que entonces había un editor que le decía, sí, tú sigues haciendo tu trabajo, supervisaban, tomaban notas y demás. Ahora tienes cambios de dirección constantemente, tienes muchas series que dependen de las historias, y eso complica que un equipo creativo pueda durar lo suficiente como para hacer algo de impacto. Porque ha habido etapas mucho más cortas, muy buenas. Digo, llegó un momento hace unos años, que es la etapa que mucha gente no recuerda, de que tenías a Steven T. Siegel, Ed Brubaker, Matt Fraction y Kieron Gillen escribiendo a los X-Men. Hicieron muchas cosas buenas, pero estaban un poquito ahogadas en medio de lo que eran todos los títulos secundarios, crossovers y demás. Sí, Beto, creo que ya lo respondimos. ¿En qué momento perdimos a Neil Adams? Sigue preguntando tío Coy. Por ahí por los 80. Y creo que fue los 80. 90, principios de los 90, yo creo que es el punto. Creo que en el momento que él decide ir y fundar su propia compañía de cómics, tiene el enorme sentido del humor de ponerle continuity a una editorial que, si publicaba dos cómics consecutivos en un lapso de 3 meses, era un logro extraordinario. Yo creo que ahí es el punto. En ese momento, cuando se olvidó un poquito de mucho de lo que era dedicarse a hacer su trabajo, después de que pasó años con su activismo a favor de los derechos de autor, como que ahí, sobre todo su ego, ¿sí?, se salió de control y pues resultó en lo que hemos tenido durante el último par de décadas y media. Sí, ahora yo te diría que como artista no pienso que lo hayamos perdido hace tanto tiempo, porque tienes que pensar que Neil Adams ya es casi octogenario, si es que no es octogenario. Entonces, que esté dibujando también como lo hace todavía, no es algo que yo me atreva a criticarle. Pero no sé si a nivel de historia, porque no lo conocimos como narrador completo en los 70, era dibujante solamente. Uno muy importante, por cierto, pero era solamente lo vimos en esa faceta, colaborando con otros escritores. Así que, en términos de artista, no creo realmente que lo hayamos perdido, incluso ahora. Creo que todavía su arte es bastante bueno, sobre todo cuando se da el tiempo para hacerlo. Y creo que esa es una paciencia que perdió, porque, bueno, ¿por qué la va a tener a los 80 años, no? En ese sentido. Sí, que ahí es también un punto importante. El lidiar con la continuidad de trabajar en cómics industriales en Estados Unidos es algo que hacen los jóvenes y generalmente los artistas veteranos tienden a tratar de no meterse en esa clase de problemas, y por eso es que a muchos de artistas de que en ese momento tienen más de 60 años, difícilmente los vas a ver comprometiéndose a más de hacer 6 números o alguna miniserie ocasional, números de relleno, porque sí es el rigor de trabajo, la necesidad de hacer un cómic mensual de forma regular, no es algo que sea amable para el cuerpo de nadie. Pregunta el mismo tío Koi, ¿por qué Dark Knight Strikes Again es tan mala? ¿No debieron frenarla antes de sacarla? Están tan, pero tan mala. No había un francés en sacarla. Pues es que aquí la cosa es, estás preocupado tú como editor en un editorial que pertenece a una corporación, porque tus cómics sean buenos o porque tus cómics vendan bien. Yo creo que DC no, en muchos casos ha cometido el pecado de no querer editar, específicamente a Frank Miller, porque Frank Miller es un artista que con 2 obras le debe haber dado más plata a DC que un montón. Los pueden meter a un montón juntos en un saco y no han producido tanto como lo que produjeron 2 historias de Frank Miller con Batman. Para que no intentes disculpar lo demás, recordemos que Dark Knight Strikes Again aparece cuando regresa Bob Schreck a trabajar al Comic Mason, y habrá que recordar que Bob Schreck, antes que editor, era director de marketing. Empezó en cómico, tuvo el mismo cargo en Dark Horse, tuvo el mismo cargo en Onipress, es alguien que venía de ventas. Entonces, respondiendo a la pregunta que yo mismo hice, lo que hace un editor que trabaja para Marvel o DC es pensar en publicar cómics que vendan y dentro de ese parámetro que sean lo mejor posibles. En el caso de un cómic de Frank Miller, secuela de uno de los cómics más exitosos que jamás haya publicado la editorial, sabían que podía haber publicado los bocetos mal hechos que hacía en sus ratos de ocio y se iba a vender bien. Entonces, sabían que podía publicar Dark Knight Strikes Again y se iba a vender bien, como lo hizo. Y sin, suficiente sin para que exista que Dark Knight Strikes ¿cómo se llama? La última, de Superior Race. The Master Race. Y que ni siquiera lo dibuja, pero igual fue uno de los cómics más exitosos del año. Y se supone que va a ser el cuarto, que creo que lo está dibujando. Pero ahora, ¿por qué? ¿Debieron frenarla? No creo. No creo que debieron frenarla. Creo que uno aquí simplemente puede hacer la decisión de si te gusta o no te gusta y punto. En términos de por qué es tan mala, porque Frank Miller es otro Frank Miller, lo hemos discutido varias veces. Frank Miller después del ataque a las Torres Gemelas, y supongo que entre medio, no sé en qué momento fue su divorcio con Lynn Varley, me parece que fue justo en el momento en que estaban haciendo esta serie justamente, es otra persona. Cambia mucho sus visiones artísticas, políticas, etc. Entonces, el Frank Miller lleno de, como le gusta decir a los gringos, lleno de orina y vinagre, que no se traduce muy bien al español. No. de los 80, el que estaba muy enojado y que tenía toda esta narrativa reaccionaria y crítica del sistema, no es el mismo Frank Miller de casi 50 años que hace Strikes Again. Así que es eso, son dos personas bien distintas. Es el Oliver Queen que se convirtió en CEO de su propia corporación. Algo así. Después tenemos de Andrés Pastel. ¿Han leído todos los cómics recientes de Tom Taylor, como Seven Secrets o Hellblazer? Me gustó bastante su Friendly Neighbor Spider-Man, pero lo cortaron a los 12 números. No he leído Tom Taylor. Yo sí he leído algunas cosas. El Friendly Neighbor, creo que el problema es que le estaban haciendo el marketing como que era el cómic de entrada para Spider-Man, sobre todo para lectores jóvenes, y ya sabemos que el fan del cómic de superhéroes le tiene fobia a cualquier cosa que le digan que puede leer a alguien que no tenga 40 años leyendo cómics. Desde que creo que ese fue parte del problema. Era una serie, no recibió el marketing o el apoyo que debía, pero en general me parece que su trabajo es muy sólido. Tiene el problema de que muchas veces no lo leo porque lo ponen en proyectos que no me interesan, como DC's o Injustice, que son cosas que sé que son buenas, pero son cosas que no me interesan. Entonces, lo que he leído de Tom Taylor me gusta bastante, pero hay cosas que sí, aunque sea un escritor que me atraiga, si la idea no me parece atractiva, no lo voy a leer. Pero más allá de eso, por ejemplo, lo que está haciendo en Nightwing después de dos números es increíble. Entonces, me parece que sí, un escritor bastante sólido, y habrá que ver qué hace con su nuevo Superman. El mismo tío Coy. ¿Qué? No lo puedo creer, su trabajo me encantaba. Ah, perdón, lo leí muy humorísticamente. Esto es a propósito de una de las noticias tristes que nos enteramos hace muy poco, y que es el fallecimiento de John Paul León, que lo vamos a comentar en la sección de noticias en unos minutos más. No nos dice nada porque le estaba respondiendo a Chris Burnham, nada más nos taggeó como para que lo viéramos, que yo lo vi hace varias horas. También después tenemos uno de alguien más que nos preguntaba lo mismo, pues eso lo contamos más tarde. Real JJ, ¿considerando al mal Logan de Miller una buena historia? No. Es una historia decente, sólida, bien contada, con un excelente dibujo, que se volvió increíblemente popular, pero creo que, volviendo al tema, es una buena idea, una historia cumplidora en el mejor de los casos. Ah, pero Beto, es que está llena de estas típicas ideas cuestionables de Miller, que, por ejemplo, los Hulks Hillbilly endogámicos, cosas por el estilo, que, ¿por qué? Por eso digo, era una idea interesante, explorar el futuro donde Wolverine sea uno de los pocos héroes de Marvel que aún queda. Es una idea interesante. ¿Cómo la explota Miller? A partir de clichés y de lugares comunes, porque es Miller. Si hubiera sido una idea de Miller escrita por alguien más, otra cosa sería. Que de hecho muchos de los spin-offs sí. Lo que son. El Olmar Hawkeye es una historia superior y nadie la pela. Yo creo que lo último que recuerdo que leí de Miller que me entretuvo y que puedo recomendar sin mayor problema fueron sus cómics de Wolverine con John Romita Jr., que son 24 números. Que eran Wolverine Enemy of the State y Wolverine Agent of S.H.I.E.L.D., si mal no recuerdo. Sí. O eran 6 y 6. No recuerdo si eran 6 y 6 o 12 y 12. Creo que eran 6 y 6. Así que eso lo podría recomendar, y es lo último que recuerdo que leí de Miller que pude disfrutar. Sí, no sé si eso sea lo último. Son pocos los cómics de Miller que puedes recomendar con la conciencia tranquila. Y después tenemos a Arturo, de Messi López, que nos pregunta, ¿recomiendan el Seeds de Noshenti y Aya? O Aja, perdón. Ajá. ¿No lo he leído, Beto, tú? No lo he acabado porque lo habían interrumpido y creo que apenas salió el TP, que ahora sí ya es la historia completa, pero no lo he acabado. Me parece que es una historia bastante interesante, buena, bastante lenta, eso sí, pero pinta bien. En cuanto pueda, le echaré un vistazo ya a la versión completa. Porque sí, creo que no sé si fue la última parte o las últimas dos partes, jamás aparecieron como cómic individual y solamente están como parte de la colección. Pero en general me estaba gustando la idea. Creo que la ejecución era un poco lenta y eso decepcionó a mucha gente, pero en términos generales me parece una idea al menos interesante. Ok, te saltaste. ¿Son buenos los cómics de Loki de Gillen y Ewing? Los de Gillen leí una parte y eran buenos, bastante buenos. Eran Journey into Mystery primero y también estuvo... Ah, el otro no me acuerdo cómo... Que Journey into Mystery originalmente era un cómic de Thor. Era Journey into Mystery y Thor. Y después Journey into Mystery pasó a ser el cómic de Loki. Sí, fue después de Infinite Self. Separaron los cómics y se quedó Loki como protagonista, que era el Loki adolescente. Este niño que después de que Loki se sacrifica... su esencia reencarna en el cuerpo de un niño de la calle de unos 12, 13 años, es el protagonista de Journey to Mystery. Y en el caso de la serie de Alleywing, venía como un derivado directo, y ahí ya teníamos otra vez a Loki adulto, que ya era un poquito jugando más con la imagen incluso de Tom Hiddleston. Era el aspecto que le trataban de dar, pero traía una especie de tiara, diadema, corona con los cuernos, que es cuando se llamaba Agent of Asgard, la serie, y es bastante buena. Era Alleywing con Lee Garvin principalmente, hubo por ahí algunos otros dibujantes, y además venía empaquetado en portadas de Jenny Frison, lo cual siempre es lindo de ver. Pero era también bastante bueno. Así es de que en general, si te gusta el personaje de Loki, sí recomendaría entrarles en ese orden, empezando con los de Gillen y ya después de ahí dar el salto a los de Ingo. Lemesier López pregunta, ¿cuál ha sido su Peter Parker favorito de las películas? Maguire, Garfield, Holland. Como Peter Parker, creo que me gustaba más el trabajo de Andrew Garfield. Y en general, como Peter Parker de Spider-Man, creo que Tom Holland es mi favorito por mucho. Porque creo que finalmente le dieron el clavo con la suma de las partes. Pero puramente como Peter Parker, me gustaba mucho lo que estaba haciendo Andrew Garfield. Sí, creo que a mí me gustan los tres. Y creo que a Tobey Maguire lo han criticado demasiado, diría yo. Creo que hizo un buen trabajo con Spider-Man. A mí me gustan los tres, pero sí creo que Tom Holland, por la cantidad de veces que ya ha interpretado al personaje y las historias que ha hecho, creo que está bien. Pero las películas creo que me gustan más. No sé. Me gustan las películas de Tom Holland, pero hasta cierto punto me gustan más las de Tobey Maguire. Algunas. La 2. Spider-Man específicamente. Mira, es Spider-Man 2 y las otras dos las arrastra con inercia. Se cuece sí. Aparte. Entonces, y Andrew Garfield, creo que sobre todo la relación con. Que era muy buena esa pareja. Eran pareja. No me puedo acordar el nombre. Sí, pero no me puedo acordar el nombre de la actriz. Emma Stone. Emma Stone como Gwen Stacy. Y es que se me van los nombres de la cabeza, Beto, si la conozco. Creo que ella es una excelente actriz. Mucho mejor que Andrew Garfield. Y hace un excelente papel como Gwen Stacy. Entonces, no sé. Ay, me gustan las películas de Spider-Man. Es que tiene más rango. Pero algo que me gusta mucho de lo que hacía Garfield, que ninguno de nosotros lo ha hecho, es que él tomaba un poquito de lo que originalmente hizo Ditko cuando diseñó el personaje. Le daba ese aspecto como de alguien incómodo en su cuerpo. E incluso la forma de caminar, encogiéndose como siempre con las extremidades demasiado sueltas, que era algo que en alguna entrevista de esas extrañísimas que hay, de las tres o cuatro que existen de Ditko, decía que su intención era justamente que los movimientos de Peter Parker simularan los de una araña. Y creo que el único de los tres actores que ha tratado de hacer eso en la pantalla es Andrew Garfield. Hacía muchas cosas muy sutiles con el lenguaje corporal de Peter, que es lo que ninguno de nosotros dos ha hecho. La actitud, los tres generalmente la han logrado capturar, pero Garfield era el único que le puso aparte un toque físico a la construcción del personaje. Entonces, esa es la razón por la que lo pongo medio escalón arriba de los otros dos. Pero en general creo que los tres tienen un buen Peter Parker. Holland creo que empata mejor las dos facetas del personaje, pero la de Garfield nada más por ese aspecto físico que le agregó al desarrollo del personaje. Lo pongo medio escaloncito arriba de los otros dos. Sí, tal vez podría ser que creo que Garfield con Emma Stone eran la mejor pareja protagónica, pero tuvieron los peores guiones. Spider-Man, la original, creo que era una excelente pareja, Tobey Maguire con Kirsten Dunst, pero era demasiado perdedor ese Peter Parker, creo yo. O sea, exageraron un poco en algunos momentos, no siempre, pero en algunos. Sí. Y el Tom Holland es parejo, está bien para arriba, pero es más parejo, no tiene estos momentos extremadamente buenos. Sí tiene un par, pero creo que no le ha logrado ganar a un par de escenas que se me quedaron más en la cabeza de las otras películas. A gusto personal. Y el mismo Arturo, ¿qué recomiendan de Mark Russell? Casi todo realmente, pero específicamente podrías partir con Flintstones y Snagglepuss. Todavía no la he leído, pero he escuchado que es muy buena. Es muy buena. Sí, en general casi cualquier cosa que leas de Russell va a ser buena. Incluso con lo flojito que empieza a hacer con cómic, me parece que al final recompone y resulta bastante disfrutable. Y si no le tienes miedo a leer libros, no diré que sin dibujitos, porque sí tiene dibujo. Su versión apócrifa de la Biblia, que se llama God is Disappointed in You, es muy buena. Tiene ilustraciones de Andrew Wheeler, el creador de Too Much Coffee Man. Y hace poco comenté Billionaire Island en el podcast. que me parece que es un concepto entretenido y es un cómic agradable de leer, muy bien dibujado, pero a la vez creo que hay algunos... creo que la crítica, la sátira podría haber sido un poquito más punzante que lo que fue realmente en ese... Pero bueno, no es que digamos decidirse por una tangente un poquito más cómica de lo que me habría gustado a mí, pero es el cómic de Mark Russell, así que no puedo decir mucho más que eso. Después tenemos de AIP. ¿Quién es Álvaro? O AlP, probablemente. Y recomendaciones de cómics o mangas sobre lucha libre. Solo he leído la biografía de André el Gigante de Box Brown y Juan Eli de Jaime Hernández. Ubico el manga de Kiniko Man, pero nunca se ha traído a América. Bueno, si el estándar con el que quieres comparar son la biografía de Box Brown sobre André el Gigante y el Juan Eli de Jaime Hernández, no busques más. No hay forma que existan cómics sobre lucha libre mejores que esos dos. Así es de que, si ese es el estándar de lo que es un cómic de lucha libre, ya, no más. En cuanto a manga, no ubico nada con el género. Esteban, ¿alguna recomendación de lucha? No he leído manga de lucha, aparte de ver la animación de Kinnikuman, que la vi mucho antes de... O sea, hace muchísimos años. Ya, debe haber sido hace unos 20 años que la vi. Tal vez un poco más, incluso. Imagino que tiene que haber algo de Tiger Mask, pero no tengo idea si será bueno, sobre todo cuando hicieron el relanzamiento que estaba el relanzamiento del personaje Beto. Tiger Mask es un luchador, específicamente una máscara en la lucha libre japonesa, que es tanto un luchador como una marca. Entonces lo han personificado varios luchadores. El que estuvo más tiempo, los que son considerados los mejores dos, creo, Tiger Mask 2 y Tiger Mask 4. Hay una pelea famosa del Tiger Mask 2 con Pegasus Kid. O sea, no con Pegasus Kid, con... ¿cómo se llama este que...? No me puedo acordar ahora el nombre, pero era... Es un luchador que tuvo una historia bastante trágica, como varios otros luchadores, pero que era el inspirador de Pegasus Kid. Pegasus Kid es Chris Benoit. Y este es un luchador al que él admiraba mucho, que estuvo antes que él en Japón. Y el otro es Tiger Mask 5, que es Scott Ibushi, que cuando hicieron, tratando de traer de vuelta, darle popularidad al personaje, hicieron una serie de animación nueva. Hicieron un manga también relacionado, y Scott Ibushi estuvo interpretando al personaje tal vez unos 2 años, que estuvo ahí perdido detrás de esa máscara, siendo uno de los luchadores más talentosos del mundo realmente, pero que tiene... Es un tipo especial Kota Ibushi. A pesar de que es un excelente luchador, también tiene una personalidad un tanto extraña. Y el otro que te podría recomendar es La Mano del Destino, que hace poco salió un Kickstarter para publicarlo, y creo que ahora va a salir también... creo que también está disponible en Amazon, deja buscarlo. Que es de Jay Gonzo. Y que de hecho está publicado gratuitamente en su blog. Así que ese es otro cómic sobre lucha que podrías buscar. Que es... Jay Gonzo es de ascendencia latina, pero él es estadounidense. Entonces es... tiene un poco esta... como estereotipos de la lucha mexicana visto por los estadounidenses, pero en este caso a través del prisma de un latino estadounidense. Así que es más parecido a, pero no exactamente. Así que eso, es bien como homenaje a las historias de las películas de la lucha libre mexicana, como El Santo, Blue Devil, etcétera, Blue Demon, perdón. Así que eso podría ser. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Okay, pues el mismo Álvaro pregunta, continuando con el tema de la lucha, ¿qué opina Esteban de la participación de Bad Bunny en WrestleMania 37? A mí me pareció muy decente y entretenida. No la vi. No la vi y la omití completamente. No me interesa lo que haga Bad Bunny, ni con su música, ni en la lucha libre. Yo jamás he escuchado a Bad Bunny. Sí, sé que suena extraño, pero me enorgullezco de no saber quién es más allá de lo que veo en encabezados. Y como no sigo WWE, pues a mí tampoco me interesa demasiado. Mira, en general creo que el tema de meter a gente cualquiera a la lucha libre un poco menosprecia el trabajo de los luchadores, que es súper sacrificado. Así que no me agrada realmente cuando las celebridades se involucran, más allá de tener una participación. No tengo problemas con que aparezca alguna celebridad y haga alguna tontera, no sé, le pegue un sillazo a un luchador o lo distraiga para que pierda. Pero de ahí a que un, un cantante, cualquier persona que no hace lucha libre, entra a un ring y le gane o le pegue a un luchador, ya me parece que es una falta de respeto. Yo sé que es parte del negocio, etcétera, pero hay todo un tema de un trabajo y un esfuerzo que va detrás de los luchadores que no me agrada la idea de que llegue y lo haga cualquier persona como que fuera cualquier cosa. Sí, sí, como que es, menciono en Rosa. Mencionó Rosa para Stephen Amell, que se lo tomó muy en serio y lo hizo muy bien un par de veces que lo hizo. Porque estaba investigando para la serie de televisión que está produciendo. Pero aún así, lo hizo con mucho respeto y como dije, lo hizo muy bien dentro de lo que podía hacer. Ok, pasando a lo que sigue, Israel Darko Ortiz, ya se quitó el Jerry. ¿Alguna vez leyeron ese cómic de Dark Horse llamado Concrete? El cómic, no, historias cortas nomás, ¿verdad? Yo sí, lo descubrí en algún momento ahí a principios de los 90, es increíble. Es uno de los mejores cómics publicados en la década de los 90 y es de esos, de los secretos mejor guardados de la industria del cómic americano. Paul Chadwick es un narrador dotado para fines prácticos de la historia, lidia con un par de seres humanos que tienen un encuentro con extraterrestres y dentro de los eventos que hacen con ellos los ponen a los dos en cuerpos de piedra. Entonces tienes a un ser humano atrapando un cuerpo de piedra. Podemos decir que es como la mole, pero en un solo bloque. No es que esté hecho de piedritas, sino que literal es un enorme cuerpo de piedra, pero es aparte una persona súper sensible. Entonces, juega mucho con el contraste entre lo que es la personalidad del personaje mismo y con la forma en que interactúa con el mundo. Entonces, es un cómic que muchas veces se orienta más a cuestiones reflexivas más que narrativas, pero es increíble. Si le puedes echar un ojo a alguna de las colecciones que existen por ahí o buscarlo en digital, sí te recomiendo que le eches un vistazo porque es uno de esos grandes cómics que fue tal cual con lo que yo descubrí el trabajo de Paul Chadwick, que aparte fue, se puede decir que el primer cómic original de Dark Horse Comics. Esto partió en las páginas de Dark Horse Comics Presents número 1, tal cual el primer cómic de Dark Horse ya incluía a Concrete, pero sí, es un gran, gran cómic. Continúa la pregunta. ¿Para ustedes qué cómic de Marvel actualmente es el mejor? ¿Immortal Hulk? ¿Daredevil de Zdarsky? ¿Thor de Cates? ¿X-Men de Hickman? Mira, de los que le digo que son dos de esos cuatro, me gusta más el Immortal Hulk de Ewing. El Daredevil de Zdarsky lo voy a leer. Te falté sobre una C ahí. Y el Thor de Cates también lo voy a leer, pero todavía no lo hago. ¿Beto? Yo, Immortal Hulk, creo que ahí la enorme ventaja que tiene es el tiempo que lleva. Ya se acerca a los 50 números, lo ha hecho un gran nivel de forma permanente. Zdarsky lleva menos en Daredevil, pero también es muy muy bueno, una de las mejores etapas de Daredevil, que ahí sí, cada vez que piensas que ya no hay nada más que hagan con el personaje, logran poner al creativo adecuado a cargo de la serie, y nos sorprende demostrando que todavía hay cosas interesantes hacer con el personaje. El Thor de Cates empezó entretenido y empezó a crecer en complejidad. Me está gustando para dónde va, pero todavía tiene muy poco para como para empezar a compararlo con esas otras dos series que ya tienen bastante más tiempo. Y el X-Men de Hitman, el título de X-Men tal cual, es increíblemente sólido. Entonces los cuatro me parece que son títulos bastante recomendables, pero por el volumen publicado y la calidad sostenida, y yo sí pondría arriba al Immortal Hulk, seguido de cerca por el Daredevil Zdarsky. Ok, y nuestro Captain America favorito, Steve Rogers. El androide que lo suplió en los años 70. Steve Rogers. Ok. Aunque si nos estás preguntando por la etapa del personaje, bueno, mi favorita es la de Brubaker. Sí, tendría que ser la de Brubaker, seguida por la de Mark Waid y después por parte de la de Mark Greenwald. Que creo que la de Greenwald, el único problema que tiene, el que lo ha escrito por tanto tiempo, es que también él mismo diluye la calidad, ¿no? Tiene periodos muy buenos, tiene otros periodos no tan buenos y eso la baja. Y mención honorífica para Roger Stern, que también hizo grandes cosas con el personaje. Probablemente tengamos que hacer una mención honorífica para Jack Kirby, Beto. Solo no. Para no ser irrespetuoso. No, porque en ese caso está siendo irrespetuoso al nombrar a Kirby y no incluir a Joe Simon en la mención. Ok, pero me refería a la etapa de Kirby específicamente, Beto. ¿Kirby solo? ¿Sin Simon? Sí. Ok, sigue siendo una falta de respeto para Joe Simon, pero está bien. Ok. Después tenemos de Sotons. Esteban y Alberto, solo para saludarlos y que Esteban me diga qué cómic estoy leyendo y pone una imagen. Y ahora ahí tenemos adivinanzas visuales. Saludos desde Querétaro. ¿Por qué me trolean si nadie tiene por qué leer todo? En todo caso es From Hell. Ese es un dibujo de Dick Campbell. pero... Y ya bueno. Solamente porque se ve como una oscura calle que puede ser el Londres victoriano y que se ve que es un tomo gigantesco como de 400 páginas y ese de Campbell, ¿eso te lleva a deducir que es From Hell? Sí, Beto. Además que tengo From Hell. No la he leído, pero la tengo. Ok. ¿Qué eres de los que compra cómics nada más para donar tu dinero o qué? Tengo una cantidad bastante... Una cantidad no despreciable de cómics que compré y no he leído. Ok. El mismo Sotos también de respuesta a un de Sean Phillips que también tenía que ver con la muerte de John Poller. Pues nada más como para hacernos saber de la noticia que, como ya comentamos, al menos yo ya la había visto. Y después tenemos de Arturo. ¿Les gustan las obras de Gerard Way? Yo le pregunté si se refería a los cómics. Dijo que sí. No son muchos los cómics de Gerard Way realmente. No. Porque tenemos Umbrella Academy y lo que hizo para la línea de... ¿Cómo se llama? Animal... Young Animal. Young Animal para DC. Que tampoco son muchos, son la Doom Patrol, básicamente. Así que te diría que sí, en general sí. Sí, me gustan. Creo que es probablemente lo más parecido que haya a una versión estadounidense de Grant Morrison. La influencia de Grant Morrison es clarísima en Gerard Way. Le compraste los... Me lo dije, estadounidense. Le compraste, ¿ah?, los espejitos. No sé. No sé, Sombrero Academy me gusta mucho, pero más por la cantidad de ideas que avienta la página que por la ejecución misma de la historia. Como historia creo que tiene muchas deficiencias, le ayuda muchísimo el arte. Ahí sí. Sí. No hay como sacar la vuelta. Es un gran cómic, pero con mucha ayuda de su artista, porque es más la forma en la que explota ideas en la página que la historia que tiene para contarte. Y su Doom Patrol a mí me decepcionó horriblemente. Está leíble, pero no más allá. Pero le dibuja Nick Darrington, Beto. Sí, se ve bonito y eso no basta para hacer un buen cómic. Lo he dicho muchas veces. No, una historia mala con un buen dibujo se vuelve tolerable. Una buena historia, puedes poner por el dibujo del mundo y será buena. Y no, aquí no es el caso. Me parece que es una decepción. Creo que había potencial para hacer cosas más interesantes de lo que termina haciendo. Y tiene un cómic más que se llama Killjoys, que tiene más que ver con su música. Ah, cierto. Esas. Y como es una parte de su trabajo que realmente jamás me ha interesado, ese no lo he leído. Así es de que yo ahí sí creo que puedo seguir usando mi respuesta cínica, inapropiada y poco respetuosa cada vez que alguien me pregunta si me gusta algo de Gerard Way. Ok. Que si alguien se está preguntando cuál es esa, cada vez que me dice, ¿te gusta algo de Gerard Way? Es, sí, su esposo. Pero es fetiche aparte. Ok, Beto. No, por algo no te contesté. Por algo no te di el pase. Está bien. Yo que iba a tener la decencia hasta de justificarme en esta ocasión. Saludos, Alberto y Esteban. ¿Recomiendan leer el arco de Teenage Mutant Ninja Turtles de Last Ronin? Si no, ¿qué historias me recomiendan? Sí, y... Lo de Sophie Campbell es bueno lo que está saliendo ahora. Sí. Que aquí también habría que ver si es fan de las tortugas por las series animadas o si le quita los personajes. Porque si es por las series animadas, hay muchas series que no le van a gustar. De entrada, la serie original creo que no le gustaría ni por accidente. Lo de Sophie Campbell creo que es un buen puente entre las historias más serias y lo que eran las series y películas animadas. Pero más allá de eso, sí, no se me ocurre alguna recomendación específica. Por ahí una de las adaptaciones a cómic de una de las series de Nickelodeon era bastante buena y tomando en cuenta que estaba enfocada a lectores jóvenes, igual que la serie. Mira, teniendo en cuenta que por mucho Teenage Mutant Ninja Turtles nacieron como una especie de homenaje, copia del Daredevil de Frank Miller, es apropiado que The Last Ronin sea algo así como una reinterpretación de Ronin de Frank Miller. Pero yo sigo esperando que alguien me diga cómo pasas de ser, mientras no me lo explique, sí, me rehuso a terminar de leer esa historia. No tiene sentido. Es raro. No es raro. Es raro cómo pasa de Ninja Ronin. Es absurdo. No es raro, es absurdo. Yo creo que es el hecho de que, ¿qué le ibas a decir? ¿De las ninjutsu? No, ninjutsu es una técnica, no me acuerdo ahora cómo se dice ninja, aparte de ninja. En fin. Pero no importa, Beto, si no tiene que ver exactamente con eso de ser el último ninja, no, el honor, bla, bla, bla, Japón. Dejémoslo como interpretación. Es un ninja, los ninjas no tienen honor, ¿de qué estás hablando? Es un ninja. No, es la un tortuga asesino. Ninja, sí, Beto. Y es un asesino que no tiene honor porque trabaja desde las sombras. Entonces, pero ahí la cosa es que querían algo ridículo en el concepto original. No que estuvieran realmente haciendo ninjas. Esa sí es la cosa. Por eso digo, ¿de dónde conocen las tortugas y qué es lo que te trae de ellas? Porque el concepto original, pues no, nada que ver con lo que se convirtió después de la primera serie animada. Pues wow. Tenemos... ¿Ah? ¿Qué pregunta es esta? Dale, Beto, léela. Dice, el Animonius, hola, ¿llegué a tiempo? ¿Qué es el tiempo en el cómic? Ahí está esta oportunidad de hacer un tratado filosófico en una respuesta. No sé, vamos a empezar nuestro podcast de filosofía. Mira, filosofiverso en otra ocasión. Espera, ya lo tengo. Tengo la respuesta ideal para esa clase de pregunta. ¿Qué es el tiempo en el cómic? Ok, antes de poder responder esa pregunta, ¿qué es el tiempo? Siguiente pregunta. ¿Qué creen que hace falta en el mundo comiquero de sus países? El mismo Anonymous. ¿Qué es lo que hace falta? Una industria. Tal cual. El soporte que implica una industria. Tener puntos de venta y forma de promoverlo. Una cultural de lo que es el cómic como tal. Y todo el mecanismo de soporte para la distribución y difusión del México. Independientemente de lo que produzcas, si lo que produces no hay forma de hacerlo llegar al público potencial, no sirve para nada. Y es el problema que tenemos en México desde al menos hace un par de décadas. En los años 90 surgió una generación de autores con muchas ganas de hacer cómic, pero más allá de salir a venderlo de evento en evento, que es algo que siguen haciendo 25 años después, no ha habido avances en ese. Tenemos una Secretaría de Cultura que siempre ha visto al cómic de una forma despectiva. El año pasado hubo unas declaraciones de la titular que lo dejaron perfectamente claro. Eso es algo que no ha cambiado. Y aunque ha habido algunos esfuerzos a través de diversas editoriales, tanto establecidas ya de forma comercial como a través del Fondo de Cultura Económica, por integrar al cómic dentro de otros proyectos culturales, creo que es algo en lo que hace falta muchísimo trabajo. Sí. Sí, ahora yo no sé exactamente si existe la posibilidad de que nazcan estas industrias. ¿Cree que el cómic va a seguir tal como está? Porque no concibo la idea de que se transforme en una industria sana y exitosa en países pequeños donde en general el tema de las publicaciones impresas ha disminuido. Las publicaciones digitales también. Entonces, no sé si eso va a ocurrir. ¿Qué falta que haya una industria, por cualquiera que sea el medio que puedan hacer, digital o como sea? Porque una vez que tienes una industria que la gente se puede dedicar a esto, un montón de estos artistas que se queman las pestañas haciendo esto porque no pueden ser felices sin hacer cómics, si es eso, van a poder ganarse la vida en eso y eso significa que pueden producir más y que otra gente también se va a animar y de ahí de a poco vas a tener mejores conceptos. Actualmente no puedes matar a un artista, de alguna forma va a tratar de hacer, sí lo puedes matar, pero de alguna forma ese espíritu creativo surge y logra plasmarse en un cómic, pero es un esfuerzo descomunal que la gente tiene que hacer de esa forma actualmente y que ojalá no fuese el caso, pero no veo que vaya a cambiar. Sí, y está el tema también de que un cómic que se aleje de los superhéroes comercialmente es poco viable. Aquí se han dado muchísimos ejemplos. Si no es un personaje popular, si no es un superhéroe famoso, el cómic difícilmente va a encajar los números de ventas que permitan que sobreviva o que se publiquen cosas similares. Eso es un problema que han enfrentado editoriales como Panini o Kamite para poder introducir títulos, porque como el cómic de superhéroes es un monopolio de Editorial Televisa, no hay nada con lo que puedan competir en ventas. Y en el caso de Televisa, incluso cuando ellos han intentado hacer cosas un poquito más experimentales, como por ejemplo el extraordinario Hawkeye de Matt Fraction y David Aja, a la gente no le importó. Cancelaron la serie a la mitad porque a nadie le importó seguirlo leyendo. Entonces, mientras no tengas los medios de difusión, no se va a crear una cultura de que el cómic es más que superhéroes, no vas a poder desarrollar un mercado cautivo que te permita sustentar una industria y la cosa no va a ir para ningún lado. El mismo Anonymous pregunta, ¿tienen un personaje favorito? ¿Algún grupo de personajes favoritos? Sí, muchos, creo que muchos, nunca me muchos. He escuchado antes, pero partamos con Flash y la Legión de Superhéroes, pero hay varios más. En ese caso, sí, la respuesta rápida y sencilla, podemos partir con Spider-Man y un eco lejano de Grendel y los X-Men, pero muchos. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿El mismo Anonymous alguna vez han sido incluidos en un cómic? No, Beto sí. Sí. Al menos conscientemente sé que solamente en las páginas de una historia de la Josh Anderson, bueno, más bien de la Cadet Anderson, escrita por Alan Grant y dibujada por John Wagner, que apareció en la 2000 AD y que hay una colección en TP, que es una historia en la que, como cadetes de la Academia de Jueces, el grupo de la Cadet Anderson anda investigando a unos traficantes de niños, y uno de sus compañeros es Alberto Calvi. Que ahí tengo entendido que eso fue decisión del editor cambiar una letra por cuestiones legales, y no sé exactamente cómo sea el tema, pero Alan Grant me avisó que me iba a poner un cómic y que me iba a matar de forma horrible, y eso fue lo que hizo. Excelente, Beto. Qué honor. Sí. Digo, si vas a ser parte del Dreadverse, no hay otra forma de que estés ahí y no mueras horriblemente, a menos que seas Dread, claro. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después tenemos Monimonios. Cómics en los que aparezcan las mujeres como personajes fuertes o empoderados. Sí, hay varios y cada vez hay más. Que ahí también habría que aclarar que afortunadamente ese es un concepto que ha evolucionado, porque durante mucho tiempo decían personaje femenino fuerte y empoderado, y era tener una mujer que era ruda, mal hablada y no dejaba que el hombre le diera órdenes. Es decir, ponías un personaje femenino a actuar como si fuera masculino, y eso era la idea que durante mucho tiempo tuvo la industria de un personaje fuerte o empoderado. Y conforme se empezó a abrir un poquito las puertas a tener mujeres escribiendo y autores varones con mayor sensibilidad de darse cuenta de que no se trataba de hacer sustitución, pues la cosa cambió, pero sí, cada vez hay más cómics que presentan personajes femeninos en un entorno en el que se les ve como personajes fuertes o empoderados. Casi cualquier cómic de Greg Rucka, principalmente de sus cómics de creación propia, Lumberjanes, Peanuts, ahí tienes Strangers in Paradise. Tienes unas versiones tempranas de personajes femeninos empoderados. También, más bien, casi cualquier cosa de Terry Moore. Terry Moore también escribe muy a sus mujeres, y muchas veces como protagonistas, y obviamente con autores femeninas. Casi cualquier cosa que hagan con protagonistas femeninas, escritoras como Gail Simone, Judy Hauser y Kelly Thompson. Sí, ahí tienes bastante. Y el mismo Anonymous, sin más, ¿cómo están? Espero que tengan una buena semana. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, Beto, ¿y tú? Bien también, muchas gracias. Creo que ya tuvimos esta conversación. Sí. Y una pregunta que se nos perdió del Anonymous porque olvidó ponerle hashtag 2. Una es, ¿ya leyeron American Vampire 1976? ¿No? No, yo tampoco. ¿Consideran que el cómic en algún momento fue un material de denuncia? Pregunto esto porque en México pienso en lo que hizo Rius. Sí, ¿el cómic como un material de denuncia? Sobre todo el cómic underground, y puedes tener varias historietas de una página, en fanzines de protesta. Sí, sí, pero tanto como cualquier otro medio de protesta. Ahí sí, tal cual, publicaciones independientes y en América Latina, sobre todo, muchísimos. Digo, en Argentina. Y también, la tira cómica política, que es una institución gigantesca en la prensa mundial, o sea, y en Twitter también te vas a encontrar. En Chile hay varios artistas. Está Malimagen, Demi Vago, hay varios que hacen crítica política a través de la historieta, así que sí, puede ser un material de denuncia, puede ser lo que quieras realmente. Sí, que en el caso de Argentina es donde tenemos los ejemplos más obvios, ¿no? Durante la dictadura militar incluso hubo algunos autores de cómics que fueron tal cual desaparecidos por la clase de publicaciones que hacían. Sí, en Chile también pasó eso, pero no hubo tanto... No hubo tantos detenidos desaparecidos relacionados al mundo del cómic como el hecho de que simplemente eliminaron las publicaciones y tuvieron que contentarse con ganarse la vida haciendo otra cosa o dedicándose a cómics donde ya no podían hacer lo que les gustaba. Durante la dictadura hubo una cantidad enorme de dibujantes chilenos muy talentosos que terminaron trabajando para Condorito. Es por eso que los 70 y los 80 son una de las mejores épocas de los chistes de Condorito, porque tenía gente muy talentosa que no tenía prácticamente nada más en qué trabajar. Sí, que en el caso de Argentina creo que fue algo que cobró relevancia cuando uno de estos desapareció, Héctor Germán Osterheim. Creo que de ahí sí. Es de donde deriva, que es el caso que todo el mundo conoce, el mega famosísimo creador del Eternauta, pues tal cual fue desaparecido. Después había testimonios de que se sabe que estuvo detenido en un centro que le decían el Vesubio, al que los prisioneros se referían como el Sheraton, porque ni siquiera presos dejaban de burlarse del gobierno. Sí, bueno, acá debe haber alguna historia, realmente yo no la conozco, pero el tema también de la cantidad de torturados políticos en Chile es enorme. El tema es que yo por lo menos no conozco, no recuerdo en estos momentos algún caso relacionado específicamente con cómics, y estoy seguro que debe haber alguno, así que nos podrían ilustrar un poco mejor. Pero bueno, casos de las dictaduras chilena y argentina fueron brutales, realmente una cosa que uno, incluso hay gente que todavía no las quiere creer, pero que hicieron cosas terribles. Sí, en el caso de México nunca hemos tenido una dictadura formal como tal, pero sí se sabe que durante alguna etapa también en los años 70, 80, había una fuerte presión del gobierno contra el periodismo. Entonces, por ahí hay casos de varios caricaturistas políticos, justamente lo comentabas, autores de cómic como tal, quizás no, pero caricaturistas políticos y toda clase de periodistas, sí, sí es algo que se daba bastante. Pero sí, el cómic como denuncia, como bien estaban, como casi cualquier medio en una situación que lo requiera, y es algo que se presta también a entrarle a temas de política y sociedad. Sí, sobre todo a través del humor, que el humor creo tal vez el mejor canal para ese tipo de cosas. Requiere contexto, pero el humor creo que es insuperable en ese sentido. Beto, con esto estamos terminando nuestra sección de preguntas. ¿Qué te parece si pasamos a nuestra sección de noticias, que lamentablemente es una de esas ediciones negras? Sí, lamentablemente pues nos topamos este domingo. Estamos grabando esto el domingo 2 de mayo. Y hacia media tarde, por ahí de las 2, 3 de la tarde, me encontré con un tuit de Chris Conroy, donde decía que pues al parecer ya se estaba difundiendo la noticia, y explicando que la noche de ayer sábado, Guillermo Polión había fallecido. No veo detalles en ninguna parte, pero hace un par de años nos enteramos que estaba lidiando con cáncer. Entonces pues habría que asumir que probablemente fue complicación de esto. Por ahí en los comentarios de algunos otros artistas que lo recuerdan, algunos han hecho la mención, y bajo la tradicional reacción que sea en esos casos, que es hablar de lo que representaba para ellos Guillermo Paul como artista o como amigo, y la mayoría de ellos rematándolo con un foco cáncer. Que en el caso de Guillermo Paul León, yo ahí debo decir que yo durante varios años yo tenía la idea de que era un artista de color, y sobre todo porque como fue parte del staff original de Madison, me quedé con la idea de que la razón por la que estaba ahí era porque era un artista negro. Me tomó algunos años descubrir que ese no era el caso, y pues yo a él, no sé en tu caso cómo habrá sido la experiencia, Esteban. Yo lo conocí más o menos en la misma época, justamente como el artista de Static y por proyectos que estaba haciendo para Marvel Comics, donde hizo una miniserie de Logan y Path of the Warlord con Howard Mackie, y la segunda miniserie de Los Desplazados Temporalmente Cyclops and Phoenix, que era de Further Adventures of Cyclops and Phoenix con Peter Milligan, nuestros autores británicos. Y probablemente su salto a la fama se dio justamente con Nerdex, proyecto donde colaboró con Jim Kruger y Alex Ross, y lo más reciente, que no estoy seguro si habrá sido su último trabajo, es la miniserie que realizó con Corbusier, que era como la especie de compañera espiritual de Superman Secret Identity, que es Batman Creature of the Night, que se publicó hace un par de años y que tuvo una pausa justamente a raíz del tratamiento al que se estaba sometiendo. Así es de que pues vimos a este artista bastante joven, ya tenía 49 años de edad, y seguramente le quedaba mucha vida y mucho trabajo por delante, pero se vio truncado. Sí, eso es una de las cosas que me sorprendió. Yo imaginaba que era bastante mayor por el volumen de trabajo. O sea, bueno, no es tanto el volumen de trabajo, pero hace mucho tiempo que está en la industria, y siempre ha sido un artista muy destacado por ser muy bueno y por tener un estilo bien propio. Entonces, sí, claro, sí. Pensando, por ejemplo, en justamente en lo que mencionas de Milestone. Eso, Milestone. Milestone ya son 25, más 28, 28 92 años. 92 o 93, que empezó el sello. Y 28 años, o sea, tenía, ¿cuántos? 20, 21 cuando partió ahí, y ya era bueno. Así que ahí habrá que recordar que él es de los casos de artistas que sí se preparó académicamente para dibujar cómics. Él egresó de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, y entre los artistas que tuvo como parte de sus instructores se contaban Will Eisner y Walter Simonson. Entonces, Pues esa es la razón por la que tal vez desde joven ya mostraba ese nivel de calidad en su trabajo. Sí. Lamentable, bueno, como comentaba Beto, él estuvo enfermo de cáncer. Presumimos que murió de cáncer también, no, pero no se ha confirmado. ¿Y cuánto fue el tiempo que estuvo suspendida la publicación de Creature of the Night, Beto? ¿Unos 10, 15 años? No, no. O sea, Creature of the Night empezó la miniserie. El penúltimo número y el último dio una pausa de casi un año. Pero es un proyecto que tenían ya años platicándolo, no lo habían empezado. O sea, la publicación no, pero... como tal se suspendió un año. ¿Cuánto lo retrasaron? Ya. Unos 10 años. De que sí, lo platicaron eso. Desde que se anunció. A empezar a publicarlo. Sí, que era algo que mencionaba Chris Conroy. Chris Conroy fue el editor de esa serie y él decía que debido a la forma en la que se dio el proyecto y cómo evolucionó, quizás la relación laboral más larga que tuvo, a pesar de ser un proyecto relativamente corto, fue la que tuvo con Napoleón. Justamente por lo mismo, porque la serie se planteó, hará cosa de 10, 12 años, y de eso a que la pudieran echar a andar pasó muchísimo tiempo, y una vez que lo hicieron, entre el tercer y cuarto número, pasaron varios años porque se tuvo que someter a quimioterapias. Entonces en ese periodo tuvieron que suspender la publicación. Entonces una serie de 4 números se publicaron entre 2017 y 2019. Pero sí, una lástima, es un artista tan distinto que recuerdo que hace algunas semanas ahí nos había preguntado quién podría tener un estilo similar. No encontrábamos a alguien, el único nombre que se me ocurrió fue el de Tommy Lee Edwards, pero tal cual un artista con un estilo tan claro y distintivo que es muy difícil que veras una página y no lo ubicaras como... Sí, una lástima. Y también con una ética de trabajo increíble, Beto. O sea, porque el tema de pasar por quimioterapia, radioterapia, no sé exactamente qué habrá tenido, y también por el tipo de cáncer que él tuvo, el tema de volver a sentarse a trabajar todo el tiempo que le tomó terminar ese cómic, es algo que nadie le hubiese dicho nada si no lo hubiese podido terminar. Pero lo hizo. Sí, entonces, de entrada el solo hecho de haberse ido trabajando mientras tuvo la enfermedad, sí. no haber pensado en dedicarse a otra cosa o a quedarse, sino que en la medida de lo posible se estuvo trabajando, después tener que dejarlo para someterse a tratamiento y regresar, te habla de la clase de compromiso y disciplina, porque como bien mencionas, hubiera sido muy fácil decir, no saben qué, yo creo que me retiro, que alguien más lo termine, y no hubiera habido forma de que nadie hubiese criticado su decisión. Él decidió regresar y al parecer su intención era seguir trabajando. El comentario que hace Kurbiusik en su cuenta de Twitter es que lo que más lamenta es la pérdida de la persona y que ahora le quedará el cargo de conciencia de que nunca terminaron una historia corta que estaban planeando. Una lástima realmente, Beto. Sí, la verdad es que siempre es algo que no nos gusta ver, sobre todo sabiendo que en el caso de los artistas de cómic no hay ninguna clase de seguridad médica, el saber que estaba lidiando con una enfermedad crónica y grave como es el cáncer, pues sí, hace que uno aprecie aún más todo lo que hizo a lo largo de su obra. Sí, y además un artista que, bueno, si revisan su cronología de Twitter, etcétera, todas las cosas que hacía promocionando su trabajo, yo creo que es encomiable, sobre todo por el estado en el que te pone una enfermedad como esa, el seguir transmitiendo, bueno, este es mi arte, esto es lo que me gusta, esto me encanta, bien por tal cosa, etcétera. Era súper positivo en términos generales. Pero, ¿qué te parece si comentamos otra noticia que se nos pasó hace algún tiempo y que en medio comentamos también en nuestras respuestas de Twitter? ¿Cuál? El relanzamiento de los X-Men, algo así, no sé si decirle relanzamiento, por lo menos es la renumeración a través de este Reign of X que se nos viene en pocas semanas, en pocos meses en el verano estadounidense. Sí, que fue un anuncio que, como se nos fue hace un par de semanas, que era lo que tenía que ver con que Jonathan Hickman se iba de la serie principal de los X-Men para lanzar una que asumimos que primero será quizás el centro de este nuevo evento de los mutantes. Y ya habrá que ver si después de eso se da algún spin-off o cómo la van a estructurar. Pero esa fue la noticia, que iba a haber un reacomodo en la forma en la que aparecen las descripciones de los X. Sí, justamente Jerry Dugan va a ser el, y con Pepe Larraz me parece dibujante, la nueva dupla creativa de X-Men. Como ya mencionamos, Jonathan Hickman con un dibujante no anunciado se hará cargo de una serie no especificada. No sé si volverán al clásico Blue y Gold, ¿era, no? Sí. De la época de los 90. O se harán otro tipo de serie, tal vez algo relacionado con, no sé, con algo de lo que derive de Dawn of X. Pero Rain. Suena... Rain. De lo de Dawn of X ya vimos las consecuencias. Perdón, con lo de las consecuencias de Sword of, X of Ten of Swords. Que sí, comentamos hace no tanto tiempo. Bueno, pero en el especial de Patreon. Sí. Eso. No sé si viste alguna otra noticia, Beto. Y pues por ahí se confirmó la fecha de estreno de la serie de televisión adaptando Sweet Tooth, este cómic de Jeff Lemire. Y ahora sabemos que será para el mes de junio. Vimos un primer tráiler que no sé si tuviste oportunidad de verlo. Sí, se ve muy bien. Sí, se ve muy bien. Parece ser que captura la esencia de lo que es este cómic de corte de protesta ecológica, quizá podría decir, de Jeff Lemire. Una serie publicada originalmente por Vértigo, que ahora los releases de prensa dicen de la amada serie de DC Comics, cuando DC Comics rara vez hizo algún esfuerzo por publicitarla o marketearla mientras la publicaba, pero pues ahora sí, la amaban. La posición corporativa que nadie les va a negar, la publicaba Vértigo Comics. Ellos dicen que es una serie amada de DC Comics. No les creemos nada, pero está bien, eso es lo que dicen. Esta serie había que recordar que será producida por la compañía de Robert Downey Jr., lo cual probablemente signifique que en México no vamos a haber publicado Sweet Tooth, pero segurito en Televisa se les va a ocurrir publicar más cómics de Iron Man, nada más porque Robert Downey produjo la serie. Ok, me parece cómico, pero a la vez muy probable. Sí, no, es que aquí llevamos como 14 ediciones de Nightfall, 25 de la muerte de Superman, 40 de muerte en la familia, etcétera. Y cada vez que nos mandan por series nuevas, pues deciden no hacerlo. Es también lo que te decía, empezaron a publicar Hawkeye, no se vendió, pues se van siempre a la segura. Entonces si ya tienes cosas que sabes que se venden, pues sigue haciendo ediciones. Mientras se sigan vendiendo, no tienes problema para mantenerte. Y si de todos modos a los lectores aparentemente no les importa que no les den cosas nuevas, pues ahí está. Ahí está. Ok, Beto. Creo que con eso terminamos nuestro comentario de noticias. No sé si viste alguna otra cosa o pasamos directamente al comentario de cómics y series de televisión. Y yo creo que nos vamos ya directamente al comentario. ¿Qué viste, qué leíste o de qué quieres hablar esta semana? Beto, creo que una de las pocas películas de superhéroes que no hemos comentado en este podcast es Shazam. ¿Qué onda, la he visto? Bueno, eso dificulta que la comentemos. Sí, es de esas películas que, al igual que Aquaman, un prerequisito insalvable. Salió en el periodo en el que yo no podía ir al cine, así no las he visto. Están las dos en mi lista. Pero de para yo creo que aunque hubiese podido ir al cine, tal vez igualmente no la hubieses visto. No, hasta eso, Shazam sí tenía ganas de verla. Ok. Mira, Aquaman no tanto, pero Shazam sí. Mira, de la época esta, donde ahora la gente dice, no, si las películas de DC son buenas, te diría que esta es una de las... La pondría detrás de la primera de Wonder Woman, por encima de Aquaman y encima de Wonder Woman 2. Eso no me dice nada, Esteban. O sea, si estamos hablando de películas de DC que no sea el Superman de 1978, todo está por abajo en la primera de Wonder Woman. Todo. Ok, me parece que es una película familiar, entretenida. En términos de la adaptación, toma mucho de este enfoque actualizado de Geoff Johns, donde creo que lo que funciona mejor, que los cómics no me gustó, pero creo que en esta película funciona mejor, es el tema, el concepto de la familia adoptiva extendida de Billy Batson. De crear una familia Marvel actualizada, donde claro, no tienes ni al tío Dudley ni a Tonky Tony, pero sí tienes a varios niños con diversos orígenes que son parte de una familia que se dedica a acoger niños y que los trata con mucho cariño. O sea, en el caso de Billy Batson ha pasado... La película parte con el momento en el que él está paseando con su mamá en una feria. En estas ferias gringas que no existen en otras partes del mundo, por lo menos no en Chile. Y el niño brevemente pierde un regalo que le pasa a la mamá y va a buscarlo. Y al recogerlo, la pierde de vista. Y hacemos el corte al presente, donde Billy Batson ha pasado de casa de adopción, o más bien de familia en familia, y se niega a establecerse con cualquiera de esas familias porque guarda en su corazón el deseo de encontrar a su madre. Él piensa que su madre lo perdió, lo anda buscando, y él no pierde la esperanza de encontrar a su madre. Entonces hace un poco de trabajo detective, engaña a unos oficiales, los encierra, no se roba, entra a una patrulla, accede al computador, busca por su nombre, el nombre de la madre, y trata de encontrarla y fracasa. Y bueno, producto de esta aventurijilla, es enviado a una nueva casa porque su familia actual lo rechaza porque nuevamente tiene problemas de conducta. Entonces termina con esta familia joven que ha adoptado a varios niños. Y él obviamente se siente que está cayendo en una casa más, que no quiere estar ahí, etcétera, pero de a poco va formando vínculos específicamente con Freddy. Y cortamos al doctor Sivana, que esta es una interpretación bien libre de profesor Sivana, creo que era realmente, que lo interpreta Mark Strong, y que opuesto a Captain Marvel de la siguiente forma: el brujo, el hechicero Shazam de la Piedra de la Eternidad, está buscando a su sucesor porque está muriendo y eventualmente necesita que alguien se haga cargo de su poder y pueda combatir a los siete pecados capitales. Y entonces uno de los convocados resulta ser Sivana. Pero Sivana tiene un corazón que eventualmente va a ser corrupto. Aquí tiene unos 7 o 10 años, digamos. Va a ser corrompido, mejor dicho. Y en su audición para ser el nuevo Capitán Marvel, es tentado por los siete pecados. Entonces, viendo este germen de maldad, el hechicero simplemente le dice que no es digno de este poder y lo expulsa. Y él dedica toda su vida adulta, desde niño hasta la adultez, a encontrar nuevamente a este hechicero. Pero esta secuencia, este momento en el que él es llevado a este mundo, se traduce en que él reaccione de una manera un tanto exagerada cuando es expulsado, y él vuelve a su cuerpo, digamos, se interrumpe. En la percepción de la gente que está a su alrededor, él simplemente, o sea, el tiempo simplemente se detuvo, entonces no entienden lo que le pasa. Y él está con su papá, que es el actor que hacía de Lionel Luthor en la serie Smallville, y su hermano. Y producto del escándalo que hace de gritar porque quiere volver con el hechicero, se distrae su padre, que va manejando en un camino complicado, y tiene un accidente, y corte al presente. Y él está conduciendo estos experimentos para tratar de encontrar al brujo, y tiene la idea de que mucha gente ha sido llamada, y de a poco lo va comprobando, y de a poco con los datos que va reuniendo de otras personas que tuvieron este mismo llamado, se da cuenta que hay una forma de llegar donde el hechicero. Lo hace. Logra llegar donde el hechicero. Y esta vez no le interesa el poder de Shazam, sino que directamente absorbe el poder de los siete pecados capitales. Y Shazam, en un último acto de desesperación, simplemente llama a un último campeón, que es Billy Batson. Y Billy Batson llega a este lugar y recibe el poder de Shazam. Ni siquiera es cuestionado. Entonces se hace ahí un poco el juego de si será realmente digno Billy Batson o no. Y el resto de la película es adquirir los poderes, hacer estos montajes de entrenamiento que son medianamente graciosos. Creo que en general son livianos y alegres. Y llega el punto en el que los poderes del Capitán Marvel empiezan a corromper a Billy. Billy no quiere ir al colegio, no se adapta a su nueva familia, y está utilizando el cuerpo de Captain Marvel para juntar dinero en la calle y poder vivir independientemente, que es lo que quiere hacer. Entonces, toda esta historia llega a su punto cúlmine cuando el personaje trata de o comprende el valor de su nueva familia, de su nueva familia adoptiva. Empieza a ver los errores que está cometiendo, el costo que tienen las decisiones que está tomando, y tiene que hacerlo rápidamente para enfrentarse a Sivana, que es impulsado por los siete pecados capitales a destruir al campeón de Shazam. Así que, en términos generales, diría que está bien la película. Me gustó, salvo el traje digamos que el Captain Marvel tire rayos eléctricos y cosas por el estilo. El traje en general me gusta, pero no me gusta el rayo iluminado. Preferiría que fuese un rayo nomás, un símbolo de un rayo, no una especie de pantalla LED en el pecho. Y Zachary Levi está muy bien como Shazam. El chico que hace a Billy Batson también muy bien. Sobre todo el que se destaca es el que hace a Captain Marvel Jr. y Freddy. Que no recuerdo el nombre del actor, pero diría que es el chico más talentoso del grupo de hijos adoptivos de la pareja. Y esto termina también con lo que todos deducimos, que estos niños terminan recibiendo los poderes de Shazam. Los trajes no me gustaron, creo que se ven inflados todos los actores. No estoy seguro de si están con traje muy ajustado o más probablemente con trajes de músculo debajo del traje de superhéroe. Porque se ven realmente demasiado inflados, como musculatura un poco falsa. En fin, no es el mayor problema que tiene la película. Como digo, en términos generales es entretenida, es ligera y se pasa bien viéndola. Le haría la salvedad de que tal vez no es tan noble el personaje, pero por otro lado se recupera hacia el final, entonces no está mal. Eso, Beto, ¿qué te gustaría comentar a ti? ¿De la película? No, de otras cosas, porque ya dijimos que no la viste. No, de la película solamente me llama la atención que para hacer algo de superhéroes en DC, o mejor dicho en Warner, que tuviera cierta noción de parecer héroes y no versiones oscuras, tuvieron que traer un director de horror. Es algo que es absurdo. Pero en fin. Okay. Y otra cosa que tenemos pendiente de comentar es The Falcon and the Winter Soldier, la serie de Disney Plus producida por Marvel Studios que llegó a su fin la semana pasada y que debido a que pasamos un tiempo inusualmente largo respondiendo preguntas, no comentamos. ¿Qué te parece si le damos cierre? Ya habíamos comentado más o menos hasta la mitad de la serie. ¿Qué te parece si le damos un repaso al cierre de la misma? Ok, Beto, dale. Bueno, pues la serie, pues como todo el mundo sabe, sigue a los 12 sidekicks mejores amigos de Steve Rogers, que son Sam Wilson, alias Falcon, y Bucky Barnes, alias el Soldado del Invierno, mientras intentan lidiar con el mundo Steve Rogers. La serie está plagada de una serie de comentarios sociales que llevan el racismo como tema central. Nos encontramos con la noción de que Sam no se siente como un digno sucesor de Steve Rogers y opta por mejor entregarle el escudo al gobierno con la idea de que lo van a retirar, lo van a poner en un museo y él no va a tener que asumir la responsabilidad que conlleva tratar de mantener vivo el legado del Capitán América. Y después se encuentra con la desagradable sorpresa de que pues lo único que realmente le preocupaba al gobierno de los Estados Unidos era lo que significaba si tenían este símbolo del patriotismo que se suponía que era el Capitán América y representado por uno. Así es de que apenas se da la vuelta a Sam después de darles el escudo, buscan un reemplazo y traen a John Walker, un condecorado miembro de Fuerzas Armadas, para que se convierta en el nuevo Capitán América. Si eso no fuera suficiente problema, nos encontramos con que una de las consecuencias más graves del blip, esta desaparición durante 5 años de la mitad de la población del universo, pues una de las consecuencias que nadie previó que fuera a causar tantos problemas, es que al regresar la gente, pues hay un pequeño problema de vivienda, de empleo y de recursos para mantener a la gente en distintos países. Así nos enteramos de que cuando desapareció la mitad de la población, muchos países abrieron sus puertas a los refugiados, porque obviamente había menos refugiados buscando un nuevo hogar, y ahora había un excedente de recursos, empleos y lugares donde ubicar a todos estos refugiados. Y el problema es que la solución que encontraron a qué vamos a hacer ahora que regresó el resto de la gente, dónde meter a todos, con qué los vamos a alimentar, dónde les vamos a dar empleo, etcétera, buscaron la salida fácil, que era, bueno, pues a los que les hemos dicho que sí, que eran bienvenidos aquí, que creen siempre no. ¿Qué les parece si se van por donde vinieron y se las arreglan como? Esto provoca la aparición de un grupo de activistas que se convierten en especie de terroristas bajo el nombre de los Flag Smashers, que para complicar un poquito más las cosas, un pequeño grupo de ellos tuvo acceso al suero del supersoldado, lo que los convierte en rivales y un poquito más formidables de los que gustaría enfrentar a nuestros seres. El cierre de la serie pues lidia mucho con cómo intentan lidiar con el duelo que tiene ante la pérdida de Steve, la responsabilidad que implica el que le haya confiado el legado a Sam, el darse cuenta de que no basta con poner a una persona que crea que puede ser el Capitán América para con todo lo que es responsabilidad, y el cierre de la serie pues tiene un capítulo final que, aunque es satisfactorio y le da cierre muchas de las ideas que plantea, pues se siente más como un punto intermedio porque termina por responder un par de preguntas, pero abrir muchas interrogantes con qué es lo que se viene a futuro en el universo Marvel cinematográfico. Entonces, en general me parece que es una serie bien lograda, que logró sacarle un buen provecho al tener más tiempo y crear una película de 2 horas o 2 horas y media para desarrollar a los personajes, que me parece que aunque teníamos una noción básica de quiénes eran Sam y Bucky, aquí hay el tiempo suficiente para desarrollarlos, para darles una personalidad propia y ahondar un poquito en qué es lo que los motiva a actuar de la forma en que lo hacen y definirlos como héroes, que me parece que es algo bastante positivo. En contra, creo que la serie no aprovecha bien el formato episódico, sobre todo con esta idea de los estrenos de un episodio por semana. Me parece que es la clase de cosas que se hubiera visto mejor de corrido, tal cual es como si fuera una película de 4 horas y media quizá. Entonces, en ese aspecto, pues me parece que es un producto bien logrado, bastante redondo, pero que deja algunas interrogantes sobre la viabilidad de seguir usando este formato cuando la historia no fue pensada para trabajarla así. Me gustó el trabajo de fondo de los personajes. Hay áreas grises que me parece importante señalar la forma en la que fueron exploradas, como el hecho de que la serie tal cual no tiene figura que pueda identificarse como un villano. Hay muchos antagonistas, pero todos ellos tienen una justificación para sus actos que no permite esa identificación clara entre blanco y negro, decir estos son los buenos y estos son los malos, porque tenemos al grupo de activistas cuasi terroristas, son los Flag Smashers, que lo que están haciendo es tratando de proteger los derechos humanos de gente que se va a ver despojada de algo que 5 años atrás recibió en un momento de necesidad. Tenemos el caso de Simo, que le ocupa que la gente con poderes y esta súbita abundancia de seres sobrehumanos pueda afectar el balance de cómo funciona la sociedad humana, y con las consecuencias que ya hemos visto, sobre todo es una tal Sokovia, que tampoco es alguien que tal cual funcione como un villano. Hay figuras trabajando entre las sombras, aparece por ahí la condesa Allegro Fontaine, que es un personaje aquí en el universo Marvel en cómics podemos ubicar en distintos rubros, pero quizás más notoriamente como una de las versiones de Lady Hydra, desde que habrá que estar pendientes con eso. Se siembran muchísimas semillas para historias futuras, pero en general me parece que la serie cumple con su cometido, está bastante bien realizada, cuenta con una buena producción y le saca provecho al desarrollo de personajes, que a fin de cuentas siempre ha sido el punto fuerte de las producciones de Marvel Studios. Ya, sí, Beto, creo que fue una exposición brillante. No sé si tenías un guión, cómo lo hiciste para ser tan conciso y preciso, pero bueno. Mira, la cosa es que, como no es hablamos de esto la semana pasada, escribí mi reseña. Entonces la reseña la tengo fresca en la cabeza, entonces probablemente muchas de las cosas que dije aquí están plasmadas por escrito. Hay cosas que incluso tal vez sí están más expandidas en la versión escrita, pero no es que hubiera preparado el speech, sino que es algo que ya había opinado de esto en el podcast de Comicase y ya había escrito un texto, entonces ya habías ordenado bastante. Mis ideas ya estaban en orden, ya no fue de sí. Tener que improvisarlas y a ver de qué más me acuerdo. Ya había expuesto bastantes cosas y entonces ahí ya no hubo mayor necesidad de sobrepensar las cosas. Claro, a diferencia de lo que hice yo con Shazam, que de repente dije, uy, me estoy demorando demasiado a contar la historia, lo voy a resumir un poco. Pero bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, específicamente en temas de el tiempo. Creo que podrías agarrar esta película, hacer una edición de 2 horas, 2 horas y media. O sea, perdón, agarrar esta serie, hacer una edición de 2 horas, 2 horas y media y transformarlo en una película sin demasiado problema, porque transita, o sea, funciona de mejor forma si lo ves continuado. Y no es que funcione mal en temas episódicos, pero hay algunos episodios que son contemplativos y se dedican a las emociones de los personajes, específicamente el episodio 5, que es muy anticlimático, sí. Y la segunda mitad del episodio 6. Pero sobre todo el 5, porque vienes del 4, que fue un episodio lleno de acción. El 5 sí fue como que, ok, sí, si esto fuera una película, este es el momento en el que después de la secuencia de acción tienes que dejar que la audiencia respire antes de la conclusión. Y piensas, sí, pero esto sí. Es una serie, no tenías ese descanso, la gente descansó una semana. Eso es a lo que me refiero con que no se aprovecha el formato episódico. Es muy parecida a la secuencia de Age of Ultron cuando se van a refugiar a la cabaña de Hawkeye. Es lo mismo, básicamente. los personajes conversando y sus opiniones y sentimientos, qué sé yo. Y en cualquier género. Y es importante para la historia en general, pero es muy extraño después de, como dijo Beto, del final del episodio 4, que tenemos el video viral, por decirlo de alguna forma, de John Walker. Así que sí, es raro, pero a la vez no podías dejar la gran revelación del episodio 6 en el aire, que es Falcon es no, Captain America, que todos sabíamos que íbamos a llegar ahí, pero el tema era transitar ese viaje. Sí, que ahí yo creo que la idea de resumir una película, creo que tendrías que sacrificar muchos de esos momentos silenciosos y que te han desarrollado personajes. Entonces, en ese aspecto, no me molesta que hayan buscado una versión más larga. Y ahí, también el tema de desarrollo de personajes, sí tengo una pequeña queja. En el caso de John Walker, creo que el tránsito del episodio 5 al 6 parece que se saltaron algo, ¿no? Te queda la idea de que está furioso con el mundo después de que lo dan de baja deshonrosa del ejército, le retiran el título de Capitán América, y tú la última vez que lo ves va apretando los dientes mientras se dirige hacia la cámara, y después lo ves fundiendo sus medallas para hacer un nuevo escudo, y lo que tú piensas es, ya se deschavetó. Ahora sí vamos a tener la versión loca, demente de John Walker que mucha gente ubica de los cómics. Sí. Y yo pensé que lo íbamos a ver como el más parecido al Nuke de... Sí, exactamente. O sea, alguien que está enojado con el sistema, con el mundo, con el gobierno, y que quiere vengar la muerte de su amigo. Y cuando empieza el sexto episodio, aparentemente va para allá. Y de la nada, de repente descubres que no, que sí va a arrestar a Carly, no tiene intención de matarla. Entonces, ok, ¿en qué momento puso en orden sus ideas? Y esto comentándolo en Comicase, mientras lo estábamos platicando, dije, ok, es que no es que haya un salto, no es que haya una contradicción. Nos saltamos un momento. Y era algo que tiene una solución bien simple. Si después de que lo ves que se va enojado, lo ves a él en el Museo del Capitán América, viendo las fotografías de Steve, si hay videos de los discursos, lamentablemente el famoso discurso del no, muévete tú, es en un funeral, entonces no tendría sentido que hubiera video, porque eso hubiera sido la justificación perfecta, pero lo ves dar una vuelta por el museo, y cuando sale trae una expresión distinta, y de ahí pasas a verlo fundiendo medallas para el nuevo escudo, tiene sentido todo lo que ves después. Porque de esa forma sí fue un salto. Mira, como que, ¿en qué momento hizo las paces consigo mismo? Yo creo que sigue siendo inestable, pero creo que la caída completa del personaje no la hemos visto, y yo pienso que eso va a caer después. Creo que él todavía no está tan hundido, y ese hundimiento viene por otro lado, si es que se da. Pienso que lo que lo calmó, lo que lo llenó de deseos de entre justicia y venganza, básicamente es el recuerdo de su amigo, de Battlestar, y la conversación que tuvo con los padres, que está con una música bien extraña, es como que tratan de decir que en realidad no siente lo que siente, que no es sincero su cariño por su amigo. Que no es así, estamos viendo claramente sí. Que está sufriendo. Fue víctima de una violencia terrible y la pérdida de su mejor amigo, que era su compás moral. O sea, por un lado dicen, tú siempre, el Battlestar le dice, tú siempre tomas la decisión correcta, consistentemente tomas la decisión correcta en combate. Por eso le dan el escudo de Capitán América. No se lo dan a cualquier idiota, pero se lo dan a él. Ahora, sabemos también que ha cometido errores. Hay una conversación en la cual un poco insinúa que hubo momentos en los que tomó algunas decisiones un tanto cuestionables. Pero bueno, no está, como dice Beto, no está demasiado especificado, pero creo que uno podría concluir que o ya no se cayó o lo va a hacer más adelante. Sí, y ahí, ahorita que mencionaste lo de la conversión con los padres y que el de madre era su brújula moral, tenemos un personaje que sobra, la esposa de John. Está ahí y no hace más que hacerle gestos a la condesa. No sirve para nada más. Era quien podría haber sido el ancla, quien lo regrese a la realidad, quien después de la conversación con los padres lo haga entender cómo están las cosas. Pero no, nada más le da palmaditas en el hombro y lo mira con ternura. ¿De qué demonios se trataba? Sí, fue personaje de... Ok, vamos a ponerle que es casado. Si hubieras eliminado a ese personaje, incluso tal vez habría gente especulando que su relación con Lemar era más que amistad, y a lo mejor nada más es la razón por la que existe la esposa, porque no la usan para nada. Puede ser, Beto, puede ser. Pero en términos generales diría que la serie está bien, tenía una misión difícil, que es tratar de hacer que uno se olvide del excelente Capitán América que hemos tenido durante todo este universo. Mira, Marvel, así que no era una misión fácil. No es hacer que te olvides. porque eso sí es imposible. Pero tenías que hacer que la película te convenciera de darle una oportunidad a alguien más de ser el Capitán América. Sí. Y no era fácil. Y creo que es y creo que no lo hacen hasta un par de discursos, porque el Capitán América se hace en discursos. Uno piensa que se hace lanzando el escudo, pero no. No, a pesar de que eso te diga el montaje, no, el Capitán América son los discursos, son el, bueno, vamos a tener que pelear, no, no. El, puedo hacer esto todo el día, etcétera. Y no, los discursos específicos... ¿Ah? El montaje no te dice eso. El montaje, para hacer el símil adecuado, el montaje de ver a Sam aprendiendo a lanzar el escudo, es el equivalente a ver a Rocky corriendo sobre las escaleras, en ese. Eso es lo sí, que es hace montaje. El montaje, pero el realmente el crecimiento como peleador de Rocky es lo que se da en el museo, en la relación de su cuñado con Jerry y con Mickey. Aquí es sí. Lo mismo, lo que ves, pero atrás es una cosa, eso es nada más la parte que te va a dar el impacto visual. Para pero no es lo que dije, Beto, estaba hablando de los discursos, y los discursos son dos. Uno es el discurso a Bucky al decirle que... él está tratando de hacerse sentir bien a sí mismo compensar los errores o los crímenes que cometió cuando estaba bajo el control de Hydra como el soldado del invierno, y en realidad lo que tiene que hacer es hacer sentir bien a la gente contra la que cometió, o sea, o los que sufre las repercusiones de esos crímenes. Y el otro es el discurso que da al final, que es un poco bien poco sutil. O sea, es un discurso para todo el mundo, un discurso largo, etcétera, pero el tema de encontremos una mejor manera. Que yo no voy a estar, yo no soy el Capitán América aquí para decirle, sí, señor, yo salto tan alto como usted me diga, corro tan rápido como usted me pida y salvo al mundo todas las veces que usted me lo diga. Yo estoy aquí también para cuestionar a la autoridad y decirle, oiga, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, esto claramente está mal y usted tiene que buscar una mejor manera de resolverlo. Yo estoy aquí para impedir que hubiese un mal mayor, pero eso no significa que esté de acuerdo con lo que se está haciendo. Así que ordénense, hagan lo correcto. Y en ese sentido el Capitán América, a pesar de haber sido mayormente obediente en su historia en las películas de Marvel, también es un cuestionador de la autoridad. De eso se trata Winter Soldier, por cierto, así que sigue esa herencia del personaje. Sí, sí, que es, creo que eso es algo que es para bien o para mal. Cualquier nueva entrega del MCU, más que algo que puedas ver completamente por separado, es parte de un día y es algo que no le puedes evadir, no le puedes sacar la vuelta, todo es a consecuencia de algo más, y todo tiene que tener sentido con lo que va a venir después, lo cual pues tiene muchas ventajas, pero también ofrece muchas limitaciones a lo que te deja hacer con algo. Pero en general me parece que es una muy buena serie, creo que una digna adición al MCU, que hace lo mismo sí. Que en todas las películas, entretenerte durante un buen rato, desarrollar a los personajes, es atractivos, en este caso se dan el lujo de abordar algunos temas sociales de interés actual y te preparan la mesa para posibles futuros proyectos. Sí, todos sabemos que el superpoder del Capitán América es tener razón. Y te pones a discutir con el Capitán América y le terminas diciendo, ah, sí, lo siento, Capitán América, perdóneme, nunca debía haber pensado así. Sí, algo más. Entonces, eso es a lo que tiene que llegar. Ese es el poder que tiene que adquirir Sam Wilson, porque no importa que no lance el escudo igual, no importa que use una mochila con alas que de vibranium de Wakanda, no importa, nada de eso importa, lo importante es que tenga razón la mayor parte del tiempo. Mira, no es tanto que tenga razón, el superpoder tal cual es aprender a hablar como un orador profesional, capaz de convencer a quien sea que tiene la... Lo que lo hace funcionar como Capitán América es que la tenga la mayor parte del tiempo. Sí, es verdad. Ok, Beto. Creo que nos queda tiempo para comentar casi nada más. A pesar de que leí un par de cómics, estamos empinándonos por la hora 50, así que creo que es hora de ir cerrando este podcast. Sí. Recuerda que nuestra despedida es más larga de lo que las de otros podcasts, pero no importa. Nos gusta. Sí. Y no va a cambiar. Tiene una duración variable dependiendo de qué se nos ocurra decir. Pero siempre parte diciendo que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon, donde pueden Convertirse en Patreon sin adores y acceder a material exclusivo es patreon.com/comicverso. Aportando desde $1 mensual o por el periodo que ustedes deseen, pueden ingresar a ese sitio, acceder al material adicional exclusivo para patrocinadores, como son la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast principal de Comic Verso, especiales mensuales y bueno, lo que se nos ocurra en algún momento. Pero ya tenemos una biblioteca o audioteca no tan pequeña de especiales exclusivos para patrocinadores en nuestro Patreon. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada. Recordarles que además de quienes nos hacen el favor de apoyarnos económicamente a través de esa campaña en Patreon, nos ayuda mucho que distribuyan los enlaces de nuestros episodios cada vez que los publicamos, ya sea dirigiendo a nuestro sitio web o a las plataformas de podcast en donde nos encuentren. Si saben de alguien a quien le interese en la clase de temas que tocamos o creen que puedan hallar de interés algo de lo que decimos, y les agradecemos bastante que nos ayuden para hacerlo llegar a más personas. Así es. Y si por algún motivo no encuentran nuestro episodio disponible a primera hora del día jueves en Spotify, y ya saben, ya anunciamos que se publicó, avísenos por favor, porque esta semana tuvimos un pequeño, la semana que pasó tuvimos un pequeño problema y estuvo algo así como 24 horas sin aparecer el episodio. No sabemos por qué, no sabemos cómo se arregló, pero por algún motivo hubo ahí una espera alargada. Así que si pasan de nuevo, como también cuando ocasionalmente cometa algún error en la edición, por favor avísenos. Sí, porque sabemos que en nuestro sitio se publica, que es en el que estamos seguros que apareció, pero generalmente si no nos avisan los usuarios de las otras plataformas, no tenemos forma de saber si está por ahí. Pero si no lo ven en el sitio y en nuestra colección de podcast en el archivo internet, que es archive.org, pues es que algo salió mal, pero si está por ahí y no está en alguna plataforma, avísenos por favor para poder ver si es algo que podamos solucionar desde nuestro lado. Sí, y eso habla bien de nuestra salud mental, Beto, porque significa que no estamos obsesivamente comprobando todos los links para ver si efectivamente se publicó bien, sino que confiamos en que las cosas hayan salido bien. Confiamos en que este mundo hiperconectado y automatizado va a funcionar de forma automática y solamente nos aseguramos de que el punto de partida esté ahí. Porque sabemos que una vez que se publica en nuestro blog, de ahí automáticamente es tomado por las demás plataformas. Entonces sí, nos habíamos confiado a que ese era el caso y nos llevamos la sorpresa de que al menos durante varias horas no fue así. De esto hablábamos cuando hablábamos de las despedidas largas. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando los llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.